Bueno, no sé si ayer estuvieron aquí al lado, pero es que solo tengo media hora y como tengo fama de hablar muchísimo, pues entonces hay que empezar ya a saco, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente, porque esto de repetir en la feria y además acabo de ver a la organizadora, la que coordina esta... ¿Se oye bien ahí atrás? Sí, ¿no? La que coordina esta carpa, y me ha dicho lo de la ballena blanca es fabuloso, y seguramente muchísima gente que ha venido aquí hoy no tiene ni idea de lo que voy a hablar. Yo tampoco hasta hace unos días. pero en un principio el título de la charla iba a ser algo así como Servando Rocha hablará de lo divino y lo humano, que era un título horrible, horrible. Entonces tuve que cambiarlo por algo más bonito, que es las utopías nacen en el vientre de la gran ballena blanca, ¿no? Que creo que todos estamos de acuerdo que es infinitamente mejor que el anterior título. Bueno, yo... esta grabadora es perfecta porque así veo el tiempo que tengo, ¿no? Yo lo que os voy a plantear simplemente... sabiendo que quizás no vaya a haber debate, pero que voy a estar por aquí y podemos luego el que quiera debatir y charlar conmigo, pues estaré encantado, ¿no? De alguna manera lo que os vengo a plantear es una especie de... vivimos una época de grandes eslóganes en el que casi todos los programas políticos tienen que plantearse mediante grandes ideas, mediante grandes frases, ¿no? Yo vengo un poco a seguir esa corriente, y os vengo a proponer algo así como un método, cinco frases, cinco ideas, las mías personales, para la guerra moderna, ¿no? La guerra moderna, que es la guerra que vivimos hoy en día, ¿no? La primera idea es la emancipación a partir de una estafa. La emancipación a partir de una estafa. Hace aproximadamente 2 años me invitaron a hablar a un museo de arte contemporáneo en Vitoria, el Artium. Yo creo que muchos de vosotros lo conocéis. Cuando me llegó la invitación, había estado en cientos de lugares para hablar pues ante gente en librerías, en cursos de verano, seminarios, casas ocupadas que no tenían techo. No, en serio, hay casas ocupadas donde no hay techo siquiera. Pero de pronto me llega una invitación para hablar en un museo, ¿no? Para hablar en un museo precisamente de cuando pregunté, bueno, pero ¿qué queréis de mí realmente para que yo pueda aportar algo al Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria, ¿no? Y me dicen, no, queremos que hables de arte y terror, ¿no? De la exaltación del crimen por medio del arte, ¿no? Que muchos de vosotros, si habéis leído no el libro que presenté ayer, sino el anterior, pues llevo cerca de 7, 8, 9 años dando la paliza en el norte, sur, este y oeste, hablando de precisamente de casi siempre lo mismo, ¿no? Porque mucha gente dice, ya está Servando otra vez, y siempre habla de lo mismo, y es cierto, ¿no? Bueno, pues entonces voy a Vitoria, ¿no? Al Artium, al Museo de Arte Contemporáneo. Había quedado a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde me llama el organizador. Me dice, espera un poco, que es que tardo 5 minutos. Llego allí a la recepción, eran como las 6:05, yo a las 6 ya tenía que empezar a hablar. Y a las 6:05 no había absolutamente nadie allí. Había una señora detrás del mostrador, y cuando le pregunté, oye, mira, soy Servando Rocha, yo es que vengo a hablar, voy a dar una conferencia hoy. Y empieza a mirar en el ordenador y era absolutamente lamentable, mi nombre no estaba en ningún lado. Pasan 5 minutos, 10, 15 minutos, y de pronto llega no el organizador, sino una señora a la que estaré eternamente agradecida, y subiendo, corriendo las escaleras me dice, pero ¿qué haces ahí si los alumnos ya están abajo y te están esperando en el subsuelo? Y dije, pero si hay una banda aquí, esto está cerrado. Dice, ya, pero es que el museo está en obras y abre mañana. Entonces salto una especie de valla que había allí, bajamos corriendo las escaleras, hay una especie de sótano, y empiezo a atravesar el Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria en la absoluta oscuridad, ¿no? No sé si habéis tenido el placer de pasar por las salas de un museo en absoluta oscuridad, pero jamás contemplé obras de arte de una manera tan bella, ¿no? Cuando llego a una especie de sala, hay 15 alumnos. Yo hasta ese momento no tengo ni idea de qué es lo que esperan los alumnos de mí, ¿no? Pero cuando llego a esa sala hay 15 personas, y me explican que se trata de que ellos están analizando las obras de arte que están colgadas en las paredes, que eran distintos cuadros. Y me dicen inmediatamente, cuando bajo, me dicen, bueno, tienes que sentarte aquí en este lateral, ¿no? En la mano derecha estaba un retrato enorme de Rasputín. Y al lado de Rasputín había un clítoris, o sea, un cuadro inmenso de un clítoris, de, puede ser este tamaño, imaginaos, aquí detrás de mi cabeza, un clítoris inmenso, ¿no? Y me dicen, no, tú tienes que sentarte aquí debajo del clítoris, ¿no? Pues les digo, no, ni de coñas me voy a poner aquí debajo del clítoris, ¿no? Bueno, durante cerca de una hora y media les estuve contando lo que yo entendía que era la gran validez del arte contemporáneo, lo que yo entendía de esa conexión que existe del terror y el arte, de la exaltación del crimen por medio del arte. Y a medida que yo iba hablando, notaba en todo momento que yo no era lo que ellos esperaban, ¿no? Que todos y cada uno de ellos, incluso algunos de una manera muy incómoda, bajando los ojos, se sentían ofendidos de porque yo mezclara Jack el Destripador con su arte, ¿no? En ese momento, y luego tomándome algo con ellos, me decían, dice, ya, pero es que estás hablando de Jack el Destripador como el artista definitivo, ¿no? El espadachín del siglo XIX. Hay grandes momentos en la historia del arte. Yo voy a nombrar solamente dos en este primer punto, que se llama la emancipación a partir de una estafa, porque de una manera muy pequeña, de una manera muy modesta, yo sentí en el preciso instante que sabía que no había ningún tipo de feedback, que no había comunicación, que los alumnos estaban allí prácticamente obligados, que no querían escuchar eso que de los crímenes contra el arte, ¿no? En ese mismo momento sentí, de una manera pequeñita, pero sí lo sentí yo, que de pronto yo ya no estaba allí en el Artium, sino estaba en San Francisco en noviembre del 78, que es el último concierto precisamente de los Sex Pistols. Lo habéis visto, hay muchísimas imágenes. La gente de San Francisco está esperando a ver a esos ingleses, esa gente que se dice en punks, que crean disturbios, incidentes en cada concierto, y cuando de pronto los tienen allí, el vídeo, esa actuación de los Sex Pistols, posiblemente de las peores. Todo el mundo lo conoce ese vídeo porque es ese instante maravilloso en el que Sid Vicious, sin saber exactamente el porqué, mira a alguien del público y con su bajo le golpea y acaba con la cara ensangrentada, ¿no? La última canción precisamente es una versión de los Stooges, es el No Fun, y la versión es absolutamente anodina, aburrida. La escuchas y notas que va todo muy lento, que no va fluido, ¿no? Y de pronto sucede esos instantes que dice, es demasiado maravilloso para que esto sea cierto, ¿no? Cuando Johnny Rotten, John Lydon mira al público que le está escupiendo, las crónicas dicen, nos lanzaron una cabeza de cerdo. Imagináis, no solamente que te escupan, ¿no? Te lanzan una cabeza de cerdo. Y de pronto John Lydon les mira y la última frase que dicen los Sex Pistols en toda su historia es la de, ¿alguna vez os habéis sentido estafados? El segundo, este es un primer gran momento, ¿no? El segundo gran momento en esa historia, en esa otra historia del arte precisamente, 1920, 1921, ya no estamos en San Francisco, estamos en París. Cuando me preguntan, si te tuvieras que quedar con un movimiento de vanguardia, con unos artistas que empezasen a escribir una historia de manera perfecta y que en un momento dado arrojasen la toalla y esa historia siguiera siendo perfecta, yo diría ese momento, ¿no? Ese momento es Dada. Los dadaístas están en París, los dadaístas son tremendamente conocidos, en todos lados se está preguntando todo el mundo qué es eso de Dada. En 1920, 1921 en París, quienes iban a los teatros eran los burgueses, ¿no? Se anuncia en todos lados que las actuaciones de los dadaístas terminan siempre igual, ¿no? Los que asisten son golpeados, hay poemas simultáneos, hay todo tipo de altercados, se solía recibir a la gente que entraba con alguien escondido y te atizaban con una especie de palo. Y en ese momento Dada, que está viviendo lo que todo artista hoy en día desea o sueña, que es tener esa popularidad, esa repercusión, en ese momento lanza una serie de carteles donde dice que va a haber una actuación de Dada en el que se va a revelar definitivamente qué es Dada. Acuden todos en masa al teatro y ya os adelanto que esta historia termina en 2, 3, 4 minutos, cuando han pagado la entrada, todos aquellos que han ido a ver el espectáculo, lo que se encuentran es a un grupo de personas, entre ellos André Bretón, que se está cortando el pelo mientras lee el periódico, otro se pone una pistola en la sien, hay alguien que está leyendo un poema, pero es que hay 4 o 5 personas que leen poemas al mismo tiempo, ¿no? Hay alguien que toca el violín y cuando alguien dice, esto es una estafa, ¿no? Le responde a alguien desde el escenario, ¿qué es Dada? Dada es nada, ¿no? Y se lanzan grandes frases como la de, cada uno de vosotros tiene en el corazón un contable, un reloj de oro y un pequeño paquete de mierda. Lo importante de toda esta historia, en mi opinión, es lo siguiente. En el mismo momento en el que Dada tiene la oportunidad de pasar a la gloria, de precisamente vivir de esos réditos, vivir de ese éxito, ellos lanzan un manifiesto que para mí es de los más bellos que se han escrito, cuando en un momento dado hay una frase que dice lo siguiente: los verdaderos dadaístas están contra Dada. Y cuando he comentado este hecho, por ejemplo, en ferias del libro anarquista siempre he cambiado la palabra dadaísta y he dicho, los verdaderos anarquistas están contra la anarquía. El segundo punto, tenemos que crear obras de arte que sean trampas, ¿no? Libros de ensayos que sean precisamente libros de aventura, libros que sean discos. En el año 1974, David Bowie publica un disco y hay una canción que se llama Diamond Dogs, que si la escucháis, hay una especie de acordes al principio, hay se oyen como una especie de aplausos, gritos, y en un momento dado entra la voz de David Bowie, que grita algo que creo que busca precisamente ese mismo objetivo, ¿no? Si os fijáis bien, porque no aparece en la letra, David Bowie dice, esto no es rock and roll, esto es un genocidio, ¿no? Yo os comento esto para recordaros que hubo una vez una época, ya no es esa época en la que el rock and roll fue precisamente eso, ¿no? Hay un escritor llamado Ray Gosling, no es el actor este de la película Drive, ¿eh? Siempre tengo que precisar eso. Escribió un libro que se llamó Sum Total, que está totalmente inédito en castellano. Ray Gosling perteneció a una banda inglesa a finales de los años 50, y de Leicester precisamente, y hay un momento dado en ese libro Sum Total donde él cuenta cómo era la vida que él vivía en ese momento, ¿no? Con esa banda, ¿no? Y dice lo siguiente. Recuerdo una noche que volvía de Oxford, cerca de las 4, cuando cruzábamos el puente para entrar en la estación central. Vi luces y la puerta abierta. Bajé por la calle de la estación, entré y la jukebox estaba sonando. En el suelo había sangre y la suciedad de la noche anterior. Tenía el aspecto de algo útil. Era un oasis en la ciudad de los muertos. El único sitio abierto. Así era como me gustaba. Así era como habría podido ser. Aquella noche se convirtió en algo abierto y exclusivo al mismo tiempo. La clase de sitio donde yo estaría orgulloso de ser un cliente conocido. Vi que algo estaba ocurriendo. Estaba viendo aquello que solo me había atrevido a soñar. Eso no moriría. Las cosas como esas nunca mueren. Agradable y desagradable. Agradable y perverso. Y yo me ponía al lado de lo desagradable y lo perverso, pintando una visión de grupos musicales de tercera fila, raídos, chicos y chicas descuidados y algo mugrientos con los que ninguna persona decente querría entrar. No sé si alguien ha ido alguna vez a Trieste. ¿Habéis estado en la ciudad de Trieste? Bueno, en Trieste, yo no lo sabía, pero vivió James Joyce durante un tiempo, ¿no? yo tuve la oportunidad de estar este verano, no el anterior, y de pronto veo que hay una calle que se llama James Joyce, unas escaleras que se llaman James Joyce, no sé por qué se llamaban así, a lo mejor se cayó por las escaleras, ¿no? Las escaleras James Joyce, la cafetería James Joyce, la pastelería James Joyce, ¿no? Hay un pequeño museo donde aparecen una serie de obras manuscritas de James Joyce. Me encamino a ese pequeño museo, y de pronto veo una pintada justo en el lado derecho del museo que dice lo siguiente: el pasado ya está escrito, el futuro no lo sabemos, reapropiémonos del presente, ¿no? El tercer punto que os sugiero es el de impugnar la forma de narrar la historia, ¿no? Y es algo que ayer lo comenté, pero como estamos aquí para hablar de lo que nos dé la gana, lo voy a volver a comentar ahora, ¿no? Manejar la historia como si fuese un objeto vivo, ¿no? Invocar a los muertos del pasado para que se paseen por el presente de los vivos, ¿no? Poner en circulación hechos y experiencias de un pasado que también es presente, ¿no? Tratar el pasado en su rabiosa actualidad. Es posible la idea de un pasado real aunque esté oculto. Es un pasado que ha sido erradicado de la conciencia casi en su totalidad, pero está disponible de manera efímera en momentos que no han sido oscurecidos por la ideología dominante, que es la que dictamina precisamente lo que es nuevo y lo que no es nuevo, ¿no? Ayer os decía, ya no hay enigmas, y es cierto. ¿Cuándo habéis sentido que estáis ante una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? ¿Cuándo habéis sentido y preferido que esa pregunta no merece tener ninguna respuesta, que no pasa nada por no saberlo todo, ¿no? ¿Cuándo habéis sentido esa tentación de quiero saber qué es eso que ha dicho Servando de Dada y voy a la estantería de la FNAC totalmente ordenado, donde pone vanguardias históricas y se cuenta cómo empieza algo y se cuenta cómo termina, ¿no? El único enigma es el del domingo por la noche, ¿no? El de cuarto milenio. Hay vida en otro planeta, toda esa cháchara existencialista, ¿no? Ya no hay enigma más que eso, ¿no? El gran salto vertical, creo que la gran operación de insurgencia en la época actual es tratar el pasado como si fuera una obra viva, ¿no? La historia por su actualidad. Ayer también os comenté una idea de Walter Benjamin, que yo creo que Walter Benjamin sirve para todo. Yo no he estado en ninguna charla donde no se nombre a Walter Benjamin, ¿no? Y yo voy a nombrar otra vez a Walter Benjamin, porque Walter Benjamin, cuando trata la historia, cuando se le pregunta qué es un historiador, él dice: articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa apoderarse de un recuerdo tal y como relampaguea en un instante de peligro, ¿no? Apoderarse de un recuerdo tal y como relampaguea en un instante de peligro. Para mí todos estos hechos que os he comentado, aparentemente sin conexión, eso que os he dicho de no es divertido el no fan, eso que os he dicho de alguna vez os habéis sentido estafado, eso que os he dicho de John Lydon, de Dada, de... Para mí precisamente es todo lo mismo, ¿no? Considerar todo este tipo de personajes como pasadizos históricos, como túneles para bandidos y forajidos, como lugares para el contrabando. Lo importante no es perderse, lo importante es saber perderse. Hace unos años me invitaron a dar una charla precisamente en Logroño, igual que la charla esta del Museo en el Arte Contemporáneo en el Victoria. De pronto me llega una invitación para ir. Además, impresionaba porque era la Facultad de Derecho de Logroño, en un ciclo que era sobre Marx en el siglo XXI, ¿no? Una semana antes me llega un listado de todas las personas que van a intervenir, los títulos de las charlas y demás, y era impresionante porque los títulos eran imposibles de recordar, ¿no? De las charlas. Y yo, por supuesto, llevado un poco por la idea de joder, ¿qué voy a decir ahí en la Facultad de Derecho en unas jornadas que me han invitado para hablar sobre Marx en el siglo XXI, ¿no? Yo opté por lo que todo el mundo opta hoy en día, que es hablar del fetichismo de la mercancía, que es perfecto porque puedes hablar de lo que sea y da igual, porque todo va a valer. Y no sé si habéis estado precisamente en Logroño, pero Logroño tiene una calle que es la calle Laurel. La calle Laurel El problema que tiene es que si vais a las 6 de la tarde y empezáis a tomaros vino, que es lo que se suele tomar allí, por un euro te ponen un vaso de vino y un champiñón enorme así, ¿no? Y el problema mío fue que cuando llegué yo allí, yo hablaba a las 8 de la tarde, en la Facultad de Derecho, en el Salón de Alto. Y a las 6 de la tarde estaba con un amigo de Logroño, con Julián, precisamente, de Pepinas de Calabaza, una editorial. Y venga, Cervas, vamos a tomarnos unos vinos. Bueno, que todavía falta un montón para tu charla. Me tomo un vino, dos vinos, cinco vinos, 10 vinos. Cuando precisamente digo, joder, Julián, son las 8 menos cuarto, tenemos que ir ya a la Facultad de Derecho porque tengo que hablar sobre el fetichismo de la mercancía. O sea, cosas que dices, ojalá nunca me pase esto, pero ¿qué pasa? Pues cuando yo llegué allí, debo decir en mi defensa que el ambiente era desolador. Habrían 10, 15 personas. Julián me dijo, mira, ese es el presidente del Partido Comunista de La Rioja, un hombre que no invitaba a que te afilies en el partido para nada, echado allí medio dormido en el salón de actos, y había un chico que, él no tuvo la culpa, pero estaba hablando de Foucault, agarrando como 40 folios así, leyéndolos en voz alta, sudando como una bestia, ¿no? ¡Foucault! Entonces, justamente cuando yo termino, él termina, muchas gracias, ni un aplauso. Y de pronto el organizador me dice, Servando, ¿pero qué haces ahí? Que te toca a ti, tú eres el siguiente. Digo, hombre, la gente descansará en 5 minutos. Dice, no, que llega, que vamos tarde, tienes que entrar ya. Bueno, cuando yo entré allí y puse mis 15, 20 folios sobre la mesa, perfecto, y leo el fetichismo de la mercancía, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y la no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, dije, es absolutamente imposible que yo pueda hablar hoy del fetichismo de la mercancía, ¿no? De hecho, fue genial porque yo creo que fue la mejor charla que he dado. Porque además le pregunté a la poca gente que estaba allí ya con una cara destruida, le dije, a ver, nadie quiere que yo esté durante una hora hablando del fetichismo de la mercancía. Y bueno, las caras de todo el mundo de esto. Y les dije, mira, pues os voy a hablar de, precisamente, de la película que vi ayer por la noche. Y cuando todo el mundo pensaba que iba a hablar de una película políticamente correcta, alguna de cine Nouvelle Vague, algo así, yo dije, mira, vi una película que me encantó y se llamaba Piratas del Caribe. Además, no sé qué parte era, porque muchos tienen como, es como Piratas del Caribe y de la isla de no sé qué, ¿no? Y la, bueno, todos tienen como un subtítulo, ¿no? No sé qué parte, pero lo que quería comentarles a ellos, y creo que captaron perfectamente, mejor que hablar del fetichismo de la mercancía de Marx, lo que trataba de explicar era una escena. La película en un momento dado lo que cuenta es que tienen como una especie de mapa del tesoro, donde hay en medio del mar una isla, y ahí está, es la isla del tesoro, ¿no? Sabéis que la película va de Johnny Depp, hace como de siempre de el gracioso, ¿no? de la película, y hay una especie de tripulación de zombies, ¿no? De marineros muertos, algo así, ¿no? Estoy viendo a la gente que hace así, pero bueno, estoy explicando fatal, pero como veo que llevo 24 minutos y tengo media hora pues en un momento dado el capitán del barco está diciendo, joder, deberíamos estar justo enfrente de la isla del tesoro, ¿no? Pero lo que veo es mar, no veo ni un islote, nada, absolutamente nada, ¿no? Y esto viene por lo que os he dicho, lo importante no es perderse, es saber perderse, ¿no? Hay un instante que me encantó en el que uno de los marineros dice, ¿no será que para encontrar el tesoro tenemos primero que perdernos, ¿no? Y en ese momento se oye como un ruido y el barco da un giro de 360 grados y cuando vuelve otra vez a caer al mar, tienen precisamente la isla delante, ¿no? La isla del tesoro. Ya, vale, venga. Pues bueno, la gran ballena blanca, y ya termino, ¿vale? yo sé que Bob Dylan da bastante repelús, hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Eso de repugnante con G o sin G, ¿no? ¿Cómo es? A mí Bob Dylan me gusta mucho, ¿no? Hay una canción que se llama Desolation Row, que es la última canción precisamente del Highway 61. Para mí esa canción, Desolation Row, es un canto a una época y unos hombres ya perdidos, ¿no? esta época suicida nos condena a caminar una y otra vez por Desolation Road, ¿no? La letra dice: ahora la luna está casi escondida, las estrellas se empiezan a ocultar, incluso la dama adivina ha hecho confidenciales todas sus cosas, todo, excepto Caín y Abel y el jorobado de Notre Dame están haciendo el amor, o esperando que llueva, y el buen samaritano se está vistiendo, está preparándose para el show, va a ir esta noche al carnaval, en la calle de la desolación. Desolation Row, la calle de la desolación, son todas esas calles que todos los días, una y otra vez, estamos obligados a caminarlas, ¿no? Sin dirección, sin ningún tipo de objetivo. Hay otra canción de Bob Dylan, Logan Be Held, que dice: ¿y a ti qué te importa, Moby Dick? Esto es una ciudad sin importancia. Cuando de pronto vemos una imagen, el año 77, vemos los cuerpos colgados del techo de los miembros de la RAF en la prisión de Stange, cuando de pronto descubrimos que hace unos años en un museo de arte contemporáneo en Berlín se hace una retrospectiva en clave pop sobre la RAF, cuando jamás nadie pensaba que la RAF pudiera ser codificada y pensada y presentada como si fuera un objeto pop, ¿no? Cuando leemos que de pronto Moby Dick fue el libro, uno de los libros que los miembros de la RAF en la prisión de Stange utilizaban para intercambiar mensajes ocultos dentro, ¿no? En ese mismo momento vemos que Moby Dick es el gran libro, para mí es mi libro favorito, es el gran libro que habla de la política, es el gran libro que habla de la revolución, ¿no? Yo creo que si lo habéis leído o habéis visto la película, yo creo que la revolución es el capitán Ahab, ¿no? En busca de un sueño imposible, en el que la victoria no importa, ¿no? Es imposible alcanzar la ballena blanca, ¿no? Pero en la propia naturaleza de Ahab está perseguir la ballena blanca. Y yo, en esa idea que tengo de Moby Dick, de Ahab, veo a todos nosotros, incluido yo, como si fuéramos la tripulación del Pequod, ¿no? El barco capitaneado por Ahab. En un momento dado, y con esto termino, se describe a la tripulación de la siguiente manera: un viejo de canosa cabeza persiguiendo con maldiciones a una maldita ballena por el mundo entero. Al frente, una tripulación compuesta principalmente de canallas, parias y caníbales. Hemos de cabalgar a lomos de la gran ballena blanca. Muchas gracias. ¡28 minutos! Perfecto.